No solamente de Venezuela, ¿viste? Lo he visto ayer en la marcha de ayer. Nosotros apoyamos a Capriles, carteles en la movilización. Había una representación muy importante de venezolanos o argentinos que estuvieron ayer en la marcha, que decía eso, que apoyaba a Capriles. Porque al final se trata, Champa, de ver más allá, como decimos en una expresión muy venezolana, de verse más allá del ombligo. Es decir, no es un problema de la derecha en Argentina o de la derecha en Perú o de la derecha en Brasil. Es un tema de articulación de posiciones neoconservadoras que han entendido que en virtud del avance que desde el punto de vista del comportamiento electoral han tenido el discurso y las acciones de izquierda participativa en toda América Latina, tienen que volver a cohesionar. Algo muy parecido a lo que sucedió aquí en la década de los 70, es decir, el pensamiento neoliberal impulsado por propósito por Margaret Thatcher y posteriormente por Ronald Reagan en América Latina, se articuló particularmente aquí en el Cono Sur a través de las dictaduras, y las dictaduras establecieron una relación entre ellas para poder llevar adelante una política económica de derecha y al mismo tiempo una política represiva que se tradujo en el Plan Cóndor. La derecha actúa de esa manera. Lamentablemente la izquierda históricamente no actúa con la articulación y la coherencia que actúa esa propia derecha. Y lo estamos viendo. Cuando Chávez fue a las elecciones en octubre, ya se había denunciado este plan. Sí. Claro, la diferencia fue que en la elección de octubre la ventaja fue 1.500.000 votos. Y por lo tanto, los gritos de fraude eran imposibles. Pero Capriles tenía el mismo discurso, que el Consejo Nacional Electoral era ventajista, que el sistema electoral no era seguro, a pesar que todos los acompañantes y observadores que participaron de más de 173 países señalaban que indudablemente había una coherencia en el sistema electoral venezolano, pero se trataba de crear, como efectivamente lo han hecho, una matriz de incertidumbre, de resquemor, que lamentablemente tuvo un saldo de más de 7 personas muertas.